Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. From the slums of Shaolin, Wu-Tang Clan strikes again. The RZA, the Jizza, old dirty bastard, Inspector Deck, make porn the chef. You guard, Ghostface Killer, and man. The Method. M-E-T-H-O-D, man. M-E-T-H-O-D, man. M-E-T-H-O-D, man. M-E-T-H-O-D, man. Hey, you, get off my ground. You don't know me and you don't know my style. Who'll be getting down when they come to a damn? Here I am, here I am. The Method Man, patty cake, patty cake. Hey, the Method Man, don't eat Skippy Jip or Pete Pan. Peanut butter, cause I'm not butter. In fact, I snap back like a rubber band. I be Sam, Sam I am, and I don't eat green eggs and ham. Down the hitch up, wham, yeah, you'll be like, that's the jam. Turn it up, now hear me get up, whoop, whoop, wild. I'm about to blow, light me up. Upside down shot, inside and outside, hitting you from every angle. Some of this and some of that. Hold on, what? I thought I saw a putty cat over there. But I think he meant to be aware of the diggy door. Right here. Yippee, yippee, yeah, yippee, yaw, yippee, yo. Like that sentence in your average flow. Coming like raw. Ooh, Archie, tell me how you like it so far, baby, bar. The poetry's in motion, coast to coast. Rub it on your skin like lotion. What's the commotion? Oh, my Lord. Another corn chop by the Wu-Tang Sword. Get your White House, get your meth, get your skins, don't forget your Audi, and we gon' do it like this. I got fat bags of skunk, I got White House guns, and I'm about to go get lifted. Yes, I'm about to go get lifted. I got myself a 40, I got myself a shorty, and I'm about to go and stick it. Yes, I'm about to go and stick it. When they go winds blow, then soon I hit the mic like boom. Know the song about it like the here and here it goes. Question, what exactly is a penny raider? Ill behavior, savior, or major flavor? All of the above, oh yeah, plus a deucer. Also flame is a man, call me super. Not an average joke, with an average flow. Doing average things with average hoes. Yo, I'm super, I make a burn for my super sperm. Check it, I give it to you raw, but naked. I smell sex past the method. Let's get lifted as I kick ballistic. Missiles and shoot game like a pistol. Clip is loaded when I click bang. Bang. A Wu-Tang slug hits your brain. J-U-M-P jump and I bump. Make those ropes like pumping. Humpy hump. Wow. The selling style is all in me. Child. The whole damn L is calling me. B-A-N-T-Y-R-A-I-D-E-R. Mad roar. I don't cry. Meaning no one can burn. A toss and turn me. Ooh, I'll be the super. Chim chim chiri, freak up flow and flow fancy free. Now how many licks does it take for me to hit the tushy bow center of a break? Beating don't sleep, the dude's madly Wu-Tang. Fading motherfuckers like bleach, flow to each and every crew. You clear like glass, I can see right through. Your whole damn pause, you're catching a moss. Your business, you didn't have wings to begin with. I'm the M-E-T-H-O-D man, M-E-T-H-O-D. my mental, based on instrumental records, hate so I can write monumental methods. I'm not the king, but this is decaf. I stick them for the cream, check it, just how deep can get. Deep as the abyss, and rubbish is mad fish, accept it. In your cross color, clothes you crossed over. Think I totally crossed out and crisscrossed. Who the boss? You tossed to the side, and on the dark side of the force. Of course, it's the method. Man from the Wu-Tang Clan, I be hectic, and coming for the headpiece, protect it. Two tears in a bucket, you want the ruckus. Bussing at me, bro, now bust it. Styles like it's buck wow. Method man on pulling. I'm sick, insane, crazy, driving Miss Daisy out of fucking mind. Now I got mine, I'm swayed. Is it real, son? Is it really real, son? Let me know it's real, son, if it's really real. Something I can feel, son, loaded up and kill. 124 deal, son, if it's really real. When I was a little stereo, stereo, I listened to some champion, champion. I always wonder, wonder when I would be the number one. Yeah. Now you listen to the dog on, dog on, and the dog on, son. And in the jungle, come test me. Test me. Me, I'm gonna lick out them brains. But it's on by. Brothers wanna hang with the map, bring the rope. The only way you hang is by the neck. Go off set. Come into your projects, take it as a threat. Better yet, it's a promise. Coming from a vet, want some old Vietnam. You can bet your bottom dollar, hey, I bomb. And it's gonna get even worse, word to God. It's the woo coming through, thinking for they garment. Moving on your last out form, it's the map. Came to represent and call my name in your chest. You can come test, realize you're no contest. Son, I'm the gun that went that old Wild West. Quick on the draw with my hands on the floor. 9-3-11 with the bucket rhymes galore. Check it cause I think not when this hip hop's like proper. Rhymes be the proof while I'm drinking 90 proof, huh? Vodka, no OJ, no straw. When you give it to me, yeah, give it to me raw. I burn, and when you drink absolute straight, it burn. Enough to get my chest here as a perm. I don't need a chemical blow to pull up. All I need is chemical bank to pay them up. Is it real, son? Is it really real, son? Let me know it's real, son, if it's really real. Something I can feel, son, loaded up and kill. One, one at broad deal, son, if it's really real. One look at you, and it was plain to see you were my destiny. You're all I need. All I need to get by. To get by. I'm there for you anytime you need me. For real, girl, it's me in your world. Believe me, nothing make a man feel better than a woman. Queen with a crown, that be down for whatever. There are few things that's forever. My lady, we can make more or make babies. Back when I was nothing, you made a brother feel like he was something. That's why I'm with you to this day, boo, no frontin'. Even when the skies were gray, you would rub me on my back and say, baby, it'll be okay. Now that's real to a brother like me, baby. Never ever give my away and keep it tight, alright? And I'ma walk these dogs so we can live in a fat crib with thousands of kids. Word like, you don't need a ring to be my wife. Just be there for me and I'ma make sure we be living in the lap of luxury. I'm realizing that you didn't have to with me, but you did. Now I'm going all out, kid, and I got mad love to get you my next. Jones, for your body and your skin tone. 5 minutes alone, I'm already on the bone. Plus, I love the fact you got a mind of your own. No need to shop around, you got the good shit at home. Even if I'm locked up north, you in the world, rocking 3/4 of cloth, never showing your stuff off, boo. It be true, me for you, that's how it is. I can be your Noah, you can be my Wiz, then I can be your son. You can be my earth, resurrect the God through birth, best believe. You're all that I need, I'll be there for you. If you keep it real with me, I'll keep it real with you. Loving your whole steez, it be in there, boo. On top of that, you got the good power, you. You're all that I need, I'll be there for you. If you keep it real with me, I'll keep it real with you. Loving your whole steez, it be in there, boo. On top of that, you got the good power, you. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos otra vez de vuelta este jueves. No te ahueves, 4 de marzo. Ya estamos entrando al tercer mes del 2021. Esto es Boombox, el sonido del Hip Hop 593. Llega gracias al auspicio La Casa de la Cultura, La Calavera Ñata y Sudamérica Films. Bienvenidos, hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Aquí su anfitrión, Disfraz. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Estamos haciendo un especial de el señor Method Man, que está de cumpleaños esta semana. Está de cumpleaños cumpliendo medio siglo ya. Method Man, un rapero estadounidense conocido por ser miembro del grupo de hip hop Wu-Tang Clan. Famoso por su trabajo como actor, solista y colaboración con un montón de gente. Aquí tengo un poco más de información del man. A ver, déjame ver. Es el primero en grabar un álbum en solitario. Su carrera se convirtió en la más destacada del grupo, con ventas de platino y Grammy por la canción que estábamos escuchando con Mary J. Blige. También ha tenido una notable carrera como actor de cine, como en televisión, aunque especialmente se destaca en las películas de comedia como How High y el programa de Matt and Redman, con el que grabó en el 99. También protagonizó a Melvin Cheese en Wagstaff, en la serie The Wire. Voy a poner un par de temas más de este loco y regresamos de vuelta. Ponle 11 al 10 al volumen. Sorta like Malcolm at the Autobahn. They coming for me, my time is money, no Automall. See, bar for bar, I keep it pushing, no R&R. No foreign bras and no promotion for foreign cars. The game is ours, let's keep it funky, who said he was? Like Staten Island, Italians bleed spaghetti sauce. If y'all ain't shaking with stagging, then y'all already lost. Already crossed them like Christ, I'm ready for them. Plus anybody that say no, I'm taking numbers. I'm taking names, I'll take your chain to take this hunger. Pain, pain, pain. Can you feel the thunder and rain? I don't talk it like Durant, boy, I get it done in the game, y'all. Do me a favor, don't ever play with my ball. Never been a player hater, I just ain't playing with y'all. You watch it lame, but look, I'm taking the charge. Going hard to get you 2 shots, now I'm facing a charge. 5 to 9, let's go take a ride. the shit, then you must survive. Yes, I see you when you wake up on the other side. Yeah, five to lie, let's go take a ride. They might get you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Yes, I see you when you wake up on the other side. Ever since a nigga was a seed, only thing promised to me was the penitentiary. Still ballin', rotting on these niggas cause they lame. In a 6-1 Chevy, still heavy in this gap. Can you feel me? Blame it on my mama, I'm a thug nigga. Before the sun rocks, quicker than the drug dealers. Tell me if it's on. Nigga, then we first a bomb bust on these bitch made niggas. Sit them up, west side. Ain't nobody love me as a broke nigga. Finger on the trigger, Lord, forgive me if I smoke niggas. I let my female strap, the fucker from the back. I get my currency in stacks. California's where I'm at. Riding, pass by, why these niggas wonder why I got shot but didn't die. Let them see who's next to try. Did I cry? Hell nah, nigga, tears shed. For all my homies in the pen, many peers dead. Niggas still ballin' till the day I die. You could bring your crew, but we remain true. Motherfuckers still ballin', niggas wonder why. You could bring your crew, but we remain true. Motherfuckers still ballin'. West side. Sort of like Mike at the United Center. Madison Square, Boston Garden, I straight ignite on niggas. Little nigga, your raps ain't no fire. That shit'll collapse, so don't try. I scribble and scratch down in my pad. That no lie, that no fake, that uncut, that straight drop. What the fuck? I'm pulled over by the Jackson 28 up in my nuts. Phone took away your cuss, I'd rather lay up in the dust. Feel like fuck a friend, 100 million haters ain't enough. Twist it up, life is a run in the world. It's my ashtray. I got the quarters in the bass. Just meet me back halfway. And I need 100% of my profit. Ain't fucking with half pay. Ain't taking no shorts or losses, bitch. We ain't funding no tag day for sure. As I can recollect, praying to God this dope stretch. Turn monster warners, work these corners like behind the X. Chilling and waiting, patient retaliation just ain't find me yet. Ticket into heaven, you couldn't buy me that. Remind me that. Five to lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Yeah, five to lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Since it's on, I call my nigga Arizona Ron from Tucson. Push the black Yukon, usually had the slow grooves on. Mostly rock the Osley, stupid as a youngin', chose not to move wisely. Sharper with game, him and his crooks called the Jooks. Heard it was sweet, about 350 a piece. Ron bought a truck, two bricks laid in the cut. His peeps got bucked, got locked the fuck up. That's when Ron vanished, came back speaking Spanish. Lavish habits, two rings, 20 carats, here's the criminal. Nigga made America's most. Killed his baby mother, brother, slit his throat. The nigga got back with the toast. Weeded, took it to trial, beat it. Now we feel he undefeated, he mean it. Nothing to lose, tattooed around his gun wounds. Everything to gain, embedded in his brain. And me, I feel the same for this money he's dying. Especially if my daughter crying, I ain't lying. Y'all know the signs. Niggas bleed just like us. Picture me being scared of a nigga that breathe the same air as me. Five to lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Yeah, five to lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Ladies and gentlemen, boys and girls, players and pimps, we'd like to welcome you all to Los Angeles, California. Run it down the line, sunset and vine. Blew a half a zip by the Hollywood sign. Scotty once said it gets better with time. East side Long Beach, but this LA County on mine. Yeah, this is the sign of the times. One of a kind, and this might blow your mind. This ain't no TV show. Bow wow, yippee yo. Standing on your tippy toe. Nigga, here we go. Crenshaw Boulevard, everywhere niggas hard. Left on burning by my auntie's front yard. No disrespect or disregard. Shout out to the whole motherfucking Crip card. Dip hard, Rick hard, used to pop lock. You turn on the wrong street and you will get got. Rules of the city like fee, 5-4. Creep slow in a foe, motherfuck 5-0. Five to lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Yeah, five to lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. knows who we talking to. We lying on records about what you do. The shit y'all doing is played out and through. We to come with that shit, we coming after you. It's the Don Daddy with the villain. Who you killing? Oh, we hate him, come verbatim with this cat pillin. Top villain, make a million. Paparazzi chase us through the tunnel in the Maserati. Now they got me on hard copy, didn't have to shoot Versace. Yet you still wanna watch me, motherfuckers wait their whole fucking life and a day. Hoping that we can reunite NWA on purpose. Try to surface, get nervous, more murders. Shit can just turn into the circus, standing over the carcass. You look like the kind of nigga that'll press charges. We the largest, we the biggest, we the niggas. With the attitudes, we longitude, you latitude. Have some gratitude to the niggas that started this shit. Been around forever, bitch, we smarter this shit. Five to lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. Yeah, five to lie, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let them slide. But if you build for the shit, then you might survive. Guess I see you when you wake up on the other side. When you forge a weapon, you need three things. The right metal, temperatures over 1400 degrees, and someone who wants to kill. Here in Jungle Village, we got all three. Ow! Christ, Jake, take it easy, man. Ow! Your boombox better form a union, cause I leave your circus overworked. Word by fuck like they want it, but I be in the 500 with these steadily getting. You cool at what you spittin', so why you holding them for so long, politicking? I ace some with the technician of electrician. I don't gotta pot the in, but still spin my last on hydroglycerin. I keep it live, no jive. Duchess, that's masters like the Furious Five. I keep your crew the eye, but at the door. Why not? Why we choke on this? We put the band back together. We do a few gigs. Bang! $5,000. Yeah, well, getting the band back together might not be so easy, Jay. What you talking about? They split. They all got straight jobs. Yeah? So? You know where they are. You told me you was keeping in touch with them. Yeah, well, I got a couple of leads, a few phone numbers. But, I mean, how many of them visited or even wrote you, huh? But they not the kind of guys that wrote letters. You were on the outside. I was on the inside. You were supposed to keep in touch with the band. And you told me we was gonna play it. What was I gonna do? Take away your only hope? Take away the very thing that kept you going in there? I took the liberty of bullshitting you, okay? Yo, you ready to roll this up? Whatever, man. You ready to knock this out? Whatever, man. You ready to get this cheddar? Whatever, man. You ready to start this? No. Whatever. I with a lot of college students. Most of them wasn't graduating and they knew it. You know the slang? Yeah, boy, I speak it fluent. I like your college dorm with my entourage from Newark. Bigger they come, harder they fall. That goes for knuckleheads, MCs, balls and all. I lit my first. Yo, we got a show. Let's go. I got my what when I had my first brawl. But things changed since I was 12 years old. I specialize in wrecking mics and area codes now. PPP, the kind of that it bug with you, bug with you. Later on, stick a slug. Yo, come on, we got a show. I got different forms to make you lose your calm. Read my lips, you ain't hitting unless you got 10 on it. Get on it or get the fuck out my sight. You ready to roll this shit up? Whatever, man. You ready to rob this? Whatever, man. You ready to... Yo. Whatever, man. You ready to guzzle this? Whatever, man. Bum, bum, whatever, bum, bum, whatever, bum, bum, whatever, bum, bum, whatever, bum, bum, bum, whatever, bum, bum, bum, whatever, man. Whatever, man. Whatever, man. Whatever, man. compositor, actor, nacido el 2 de marzo del 71, 50 vueltas ya. El señor Clifford Smith Jr., conocido como en el mundo artístico como Method Man. Aquí estábamos con un especial por su cumpleaños. Le deseamos feliz vuelta al sol en donde estés, mi Pex. Bueno, ahora me voy a ir con todos los estrenos que nos han mandado a nuestras páginas. Gracias a todos y todas las que nos buscan como Boombox UIO. Estamos en el grupo de Facebook y también como Boombox Prensa, como la página. Ahí nos mandan si quieren por mensaje o si no, le cuelgan en el grupo de Boombox y nosotros recopilamos todo y se lo ponemos acá. Han mandado un montón de cosas, full gente camellando durísimo en visuales, en música, así que bienvenidos, bienvenidas, bacanísimo. Es un honor poner su música aquí porque para eso estamos. Sonando solo mi muki nada más por la Boombox. Eso es solo mi muki nada más, solo mi muca y nada más, nada más. Solo mi muki nada más, solo mi muca y nada más, nada más, nada más. Por la Boombox. Nada más, nada más. Solo mi muki nada más. Motherfucking trip, crudo karma. Constante en mi lucha, listo para dar guerra. Se cerrará la boca de esos hijos de perra al ver que coronamos poniendo en alto nuestra bandera. Si quieres algo, yo doy como los Nike, al puro estilo de la alta escuela. No vender esencia en esta era, sacamos perfecta conexión en las veredas. No creo en mis versos mientras la vida me golpea. Mi gente no se rinde, mi gente es la que guerrea, pisando la cabeza de todos aquellos que no crean. Mucho bla bla bla, y al rato del test se me anda Hood Company. Motherfucking trip dando pelea, los verdaderos pisan firmes donde sea. La vida es una dama bella, no una puta fea. Criados en calles de tierra hebrea, gonorrea. Gangsters mantenidos por papá me asquean. Cruda realidad que lo patea al que se marea. Del Northside, Neto MC. Camino dando pelea, no importa cuál sea la arena. Listo y preparado para romper todo esquema. Con estos titanes planto otro tema de calidad muy buena. No estoy pa' juegos, despierto sintiendo el verso. Es fácil criticar a través del cristal. Ser original en cada tema escrito. Aquí en el distrito vale más que cualquier Night for One. De niño de mamá, yo me la sudo cada día. Con la mirada al frente, cruzar el continente es la misión. A pesar de toda crítica, la juez la compañía para unir. MC de clase A, rap de cartelera, lo que la gente espera. Esto lo estamos metiendo, mi boca dispara violento. Así pasó el tiempo. Ya son 20 y tantos años más en este juego. En este ritmo no tan viejo, llevo mi trayecto normal. Siempre acompañado de la nota musical. Respeto para los míos y al estilo underground. Seguimos firmes en esto, de aquí no nos tumba nadie. Inyectando buen sonido para tus parlantes. Tenemos el estilo que se respeta como antes. El fucking vintage, letras tan explícitas desde un punto cardinal. Demostrando cómo lo hace un MC. Mucha, mucha barra dentro de la compañía. Posicionados en la street, somos lo que somos y seguimos dando guerra. Buena música que altera. No soy malo, pero a Diosito siempre le rezo. Problemas hasta el pescuezo. En el juego de la vida me mantengo teso. Mirado al cielo, esquivando balas. Calle muy loca, iluminado y matando a la enfermedad. Mensajes ocultando la verdad. Defendiendo la máscara de gas. El reino no está vencido en el de. Observando el rango, gracias al cielo, adelante saliendo, quien nos tumba, listos para el combate, pisando fuerte, conectando en el enlace, esquivando ganchos, la pelea no termina en la guerra fría, respaldando al espíritu, subiendo mi bandera que te metes en mira ajena, si chinos eres, no hables, bofetada, mejor callas. Sonando de nuevo, que solo regresé para hacerte acuerdo. El ritual se gana cuando el espíritu negro invoca a todas sus almas. Letal e inestable como una bomba casera. Peligro cuando rimo, llevo suelto en la lengua. Una fiera rugiendo por fe verdadera. Raperos no son nada de problema si vivimos en guerra. Democracia sin libertad, algo no cuadra. La política es una puta que la mafia gobierna. Mi sanación es interna. Camino por el subsuelo y en la terraza la siembra. No me estanco en las redes, por eso no me ves. Voy pintado las pieles, otra vez duro y concreto como Holcim. Cada vez que rimo penetro rejas como un piercing. Con la mente inquieta, moliendo puro rap, es mi éxtasis. Ajá. El espíritu negro. Fuguman. The Hood Company. Yeah. Todo en la vida ha sido tan tranquilo. La calle me adoptó y también me dio su abrigo. Por eso se camina de brindado de amigo. Las balas sonarán y ese será su destino. Si se saca el arma será para disparar. Todo ha pasado en ese boulevard. Tardará tanto, pero la meta llegará. Será nuestras visillas que con el tiempo nos enseñarán cosas que te motivarán. Te hará una persona diferente. No será nada de aparentar. El mundo es tan pequeño y todo puede pasar. Así como guerras, hambre son una eterna felicidad. Los tiempos vienen y van, así como el bien y el mal. Apartarás a ese Judas que por monedas venderán, criterio no tendrán. Serán los momentos de una buena enseñanza te darán. No morder la mano de quien un día te dio de alimentar. Solo la vida te cobrará. Todo quedará hasta el final. El final, hasta el final. Solo recuerda la luna llena, paz y tinieblas. El tiempo pasa y no regresa. Miro esa esfera, cómo me lleva, cómo me lleva. Fueron tantas de esas veces que me la pasé en vela, con la mente inconsciente dándole hip hop a ver. Lo observo más allá por la necesidad, prendiendo un feeling, la paso chilling con un trago fuerte. No confío en la suerte, sin miedo a la muerte, cuidando a perderme. Se suma, volando a la luna. Rima solo es una, vida solo es una. Ey, rodando la espera lejos de fiera, sonido de tres. La mera crema se detecta, bendiciones para mi secta. Todo arregla, mucha cota, la cima de yo te siento del blow. Ando con blow, ando mi song, adicto a mi yo. Con un drink flow, ready go, every go. Ando mi song, adicto a mi yo. Con un drink flow, ready mi flow, every go. Ando mi song, adicto yo. Con un drink, con un blow, every go. Ando mi song, ay, ando mi song, yeah, so. Y no es el fin, vacila patín, prende la green. Quien dijo ring, del nuevo bim bim sin pin. Del chip del hippie esto es clean. Con la flota a rimar y remar por la mar. A perder, a ganar, el momento disfrutar. Navegar y viajar, a luchar, predicar, a perdonar, amar. Para estar bien, ven, bebamos un ron, prende ese blonde. Para intoxicar las penas y el rencor del corazón. Aunque el mate me late por otro bate. Me dicen relájate mi cuerpo. Estás en jaque, sentiva modo de ataque. Esto no es pretexto, es mi podio. No quiero ser esclavo del tiempo, ni menos del odio. Vamos campantes, tan elegantes como los tiempos de antes. Hombres pensantes, para que tú te espantes. Hablen intemperie, un músico en serie. Remo que remo, quemo que quemo. A veces estemos soy malo como sereno. Solo que soy positivo, la vivo, derribo. Amigo, no soy un mendigo. Lo que yo te digo es que consigo por izquierda el efectivo, por otro castigo. castigo que me dan pequeños y grandes pasos en el proceso que el under me cuide en sus brazos para no cambiar su tono. Detono en el entorno para no ser tan monótono. Prendo la lumbre, de buena vibra me cubre. Esto va recomendado para esa gente que sufre. El tiempo huele con su ira, malas decisiones que afectaron mi vida. Todo cambió, ya nada es igual. Si en las noches frías me cobija su maldad, debe ver mi vida. Sin embargo, yo no me pido en nadie si conozco la traición. Vida pasajera, espera que pasó. Vas para tu guerra interior. Ya no se jactan de la tapupila la mata. Rocío me gusta su planta, con regala mi frente resalta. No río por dentro me mata, con música mata arrebata. Con música mata arrebata. Sumando eso más, no quiero restar. Me fui de la llama, a veces estoy mal. Un poco fatal, la vida real. Te mato y te enseño normal. Tomando vuelo, inspirado en rimas. Si a mí me asomo, pienso en la cima. Acá me llamo peso, rapiamo en la esquina. Acá me llamo peso, rapiamo en la esquina. Porca, porca, prende, prende, sigo viajando, me perto en el humo, bro. Sigo sonando, retumando al estilo Babilón. Con el loco rojo, bien atizado. Poco a poco yo me loco en el camino, yo me enfoco. Llegando a la cima, poco a poco, metiéndole el estilo. Sonando la bocina, se encoge la retina. Siguiendo la rutina, decían que no podía. Nunca me rajé. Yo no sé perder, me quieren detener. Dice la gente no me pueden entender. Dice la gente no me pueden entender. Como me ves, la oveja negra en la familia. La niña barrio, vereta en el vecindario. Inteligente pero con mente suicida. No he matado a nadie, me siento como homicida. La ansiedad me ciega, el insomnio me resta vida. La depresión me abraza, la soledad me atosiga. No concuerdo con nadie pero sucks está en mi vía. Me va a matar este maldito tren de vida. Y sabes mi nombre, mas no mi historia. Has oído lo que he hecho, no por todo lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo y no sabes todo lo que estoy sufriendo. Y deja de juzgarme, criticarme, limitarme. Por personas como tú es que he decidido marcharme. Deja de juzgarme, criticarme, limitarme. Por personas como tú es que he decidido. Gracias padre por nunca haber estado. Ni siquiera en los momentos que más la había cagado. Cuando probé la droga, depresión me detectaron. Cuando me operaron, al menos hubiese llamado. Pero mil gracias madre por haberme dado todo. Todo tu mundo y ser mi ángel de algún modo. Por soportar mi locura, por tu ser mi cura. Cuando el corazón sangraba con sus miles de fracturas. Gracias amigos los que se volvieron Judas por enseñarme. Son pocos los que perduran, se cuentan con una mano a quien vale llamar hermano. Y ten cuidado que quien te besa puede te esté traicionando. Y como me ves, la oveja negra en la familia. La niña barrio, vereta en el vecindario. Inteligente pero con mente suicida. No he matado a nadie, me siento como homicida. Y la ansiedad me ciega, el insomnio me resta vida. La depresión me abraza, la soledad me atosiga. No concuerdo con nadie pero sucks está en mi vía. Me va a matar este maldito tren de vida. Como me ves, la oveja negra en la familia. El chico de barrio, vereta en el vecindario. Inteligente pero con mente suicida. No he matado a nadie, me siento como homicida. Busqué varias opciones para seguir. Desahogo con la música pero no pone el fin de esta maldita depresión que no deja vivir. No existen motivaciones que me hagan resistir ya. Solamente quiero morir, quiero dormir. No entendí lo que significa ser feliz. Creo que entenderé después que me vaya de aquí. No me importa de verdad si se acordarán de mí. Wow. Grito silencioso, la las cuales perduran. Gile con una música, no sé cuál es mi ayuda. Un cuarto silencioso oscuro, ese es mi cura. Siempre ofrecí amor puro, pero de ellos sentí duda. Y ya no entiendo qué pasará. Esto es un tormento y siento que cada vez me quema más. Mi madre me pregunta qué tengo y cómo explicar. Si nadie se pondrá en mi zapato, es mejor callar. Ey, antes de hablar, antes de opinar, antes de decir algo, prefiero al cielo mirar. Una mirada hacia la luna, encuentro una paz entre el brillo de su existencia para olvidar los problemas. Pero vuelvo a la realidad. Estoy muerto por dentro y por fuera me veo normal. Aunque tape las heridas y aguante las de llorar, nada será suficiente pa' mi corazón calmar. Me enamoré, sí, de la soledad. Pregúntale por qué, no te responderá. Creo que es la única fiel, porque nunca se irá. Nunca sentirá su piel, pero siempre te escuchará. ¿Cómo me ves, la oveja negra en la familia? La niña barrio vereta en el vecindario. Inteligente pero con mente suicida. No he matado a nadie y me siento como homicida. ¿Cómo me ves, la oveja negra en la familia? El chico de barrio vereta en el vecindario. Inteligente pero con mente suicida. No he matado a nadie, me siento como homicida. Abandonarse al dolor sin resistir. Suicidarse para sustraerse de él. Es abandonar el campo de batalla sin haber luchado. Baniel. Calles que no me dan la paz, encerrado en un mundo obsceno lleno de falsedad. Ahora quiero encontrar felicidad, tomar mi lapicero y empezar a improvisar. Vivencias en las calles que no me dan la paz, encerrado en un mundo obsceno lleno de falsedad. Ahora quiero encontrar tranquilidad, tomar mi lapicero y empezar a improvisar. Improvisar en las calles de mi barrio y dejar mi huella frente a todos los adversarios que quieren ver caído a este humilde warrior que a pesar de todo la sigue aquí luchando, enfrentándose a la vida, buscando una salida, hallando mil maneras de escapar de la estampida. No me doy por vencido porque he aprendido, si me caigo me levanto, así sea malherido, y debo de luchar por todos esos sueños que tuve cuando era aquel muchachito ingenuo. De en el hip hop meterle mucho empeño pa' que mucha gente espere un día un nuevo estreno. Llevados por mis letras, cantando todos mis coros, plagando el hip hop como si fuera un tesoro. Llevados por mis letras, cantando todos mis coros, plagando el hip hop como si fuera un tesoro. Vivencias en las calles que no me dan la paz, encerrado en un mundo obsceno lleno de falsedad. Ahora quiero encontrar felicidad, tomar mi lapicero y empezar a improvisar. Vivencias en las calles que no me dan la paz, encerrado en un mundo obsceno lleno de falsedad. Ahora quiero encontrar tranquilidad, tomar mi lapicero y empezar a improvisar. Y agradezco a las personas que me han apoyado, que cuando he caído me han dado su mano. A todos esos panas con los que me he embriagado, este corto track pa' la calle es dedicado, demostrando que la vida no es toda planeada, que vacila mejor si está improvisada. Sentado en la grada y en la misma cuadra, siempre le juego vivo a cualquier canallada. Me mantengo 11 por si alguien me asara, solo enciendo la base y el problema se acaba. Y yo sigo relax al estilo underground, par de latas, un buen tema y me empiezo a destrabar. Y yo sigo relax al estilo underground, par de latas, un buen tema y me empiezo a destrabar. Vivencias en las calles que no me dan la paz, encerrado en un mundo obsceno lleno de falsedad. Ahora quiero encontrar felicidad, tomar mi lapicero y empezar a improvisar. Vivencias en las calles que no me dan la paz, encerrado en un mundo obsceno lleno de falsedad. Ahora quiero encontrar tranquilidad, tomar mi lapicero y empezar a improvisar. Es el Caps 2021. Dime quién está ahí, fariseo. Demasiado raro que alguien te extienda la mano. y acolite a salir, fucking perro. Solo me llevo con tipos reales, verdaderos en la calle, bastante serio. Con alma de bandido y cerebro de maestro. Afuera fecas, solo billetes, decirles lo que quiero. Sacar del cero a toda mi familia, como a todos mis amigos y colegas del nego. Adrenalina, manteniendo la esencia, rimas finas. Metáforas bruscas, a la vez exquisitas. Tengo no te miento, pensamientos buenos y otros y horrores y errores. Peleando con el diablo a la vez, este cabrón me hace los favores. A veces soy hostil cuando estoy borracho y tranquilo cuando estoy en juicio. O será porque de pequeño siempre fui cabreado, o ahora de adulto será por el vicio. Es mi vicio de escribir continuo, mi sangre contaminada por amor al hip hop. Es mi vicio de escribir continuo, mi sangre contaminada por rap. Rap toda la semana, fumando libros como que si fuese ganja. Experiencias duras me hizo crecer, para mi mente tener y ser más hijo de puta. Me hizo entender que tengo varios compas y pocos amigos. Navaja de doble filo, permanecer pendiente con seres que viven de espantojismo. Pendiente con la gente que me quiere, sí, incluso con los haters. Punto 40 pa' tu frente, suficiente destruirte con barras que tú y uno alcanzan, ¿lo entiendes? Ambiente fresco, buen aroma con ladies, enrolando blones, you take me like crazy. Subversivo, siempre contra todos, enfocado en mi destino, en un mundo que no te brindan apoyo. Mateo muera, con personas serias no se juega ni se niega. Del barrio donde creciste, me desato las cadenas, continúa y persiste. Vacilando en la michelena, rap de mente en la michelena. This is flavor, check. Es mi vicio de escribir continuo, mi sangre contaminada por amor al hip hop. Es mi vicio de escribir continuo, mi sangre contaminada por amor al hip hop. Bitch. En la casa DMC. En 1977, una investigación del Congreso descubrió el programa MK Ultra de la CIA. En la ciudad más afectada de Ecuador, el coronavirus no tiene piedad ni de los muertos. Bill Gates predijo la pandemia del COVID-19, o en realidad es una intención sucia para dominarnos. Sistema, te atan como mordazas, retrasan al que avanza, su danza es venganza. La punta de mi lanza es la lengua que acaba con toda esa mierda, falacia, doble farsa. Say my name, the motherfucking game. Explicit lyrics, my visible face. The coming back, attacking in the rap. Se olvida skin with slice, the fighting is my plan. Mientras todos caminan, ciegos en una fila, tragando sus mentiras, el ciclo no termina. Apenas ya comienza, matanza, destrucción. La élite con la tecnología nos domina. Estoy muy desquiciado, asqueado de engaños, la manipulación, cerebros ilusionados. Proyecto Ultra 2, cuentos que son creados para que sigas creyendo y rezando a sus santos. Oh, yeah. Open your eyes and their minds. Tell me why, tell me why, tell me why, Nos quieren encerrados en sus jaulas. Oh, nos quieren encerrados en sus jaulas. Grosero, no un perro, no caigo en sus trampas, no convierto a niños buenos. El futuro me depara que yo siga muchos sueños y nadie me alaba, pues yo no pertenezco a sus dioses ni consejos. Hoy vine a quedarme, a darles mucha cátedra, mi diario aprendizaje. No importa el mensaje, muchos se dieron cuenta quiénes son, porque mueren y le rinde lo mejor un falso homenaje. Detrás de sus escuelas predican nuevas eras, guerras, drogadicción, amortiguados las caretas. Llegamos al último nivel del juego, los microchips, la vacuna, nombrada nueva ciencia. Lo dijo Cancerbero, familias poderosas. Tupac contra los símbolos, muertes tan misteriosas. Nos muestran otros ídolos, y al final de todo termina siendo esto una fucking coincidencia. Oh, God, open your eyes and their minds. Tell me why, tell me why, tell me why, Nos quieren encerrados en sus jaulas. Oh, cerrados en sus jaulas. Oh, God, open your eyes. sus jaulas. Canserbero era una piedra en el zapato para las personas que toman las riendas de la música que llega a nuestros oídos hoy por hoy. Fíjense a día de hoy qué música predomina en todo el mundo y miren la diferencia que hay con los mensajes que compartía Tyron. Él era consciente de esto. Ha llegado el tiempo de salir del tormento. Lírica pesada, esta vez más violento. Victoria en el intento, con este sentimiento. Aquí está lo mío, no me como cualquier cuento. ¿Qué es lo que cuenta? Que ya nada inventa. Vengo de la experiencia a dejarte mi ciencia. Conciencia, deja atrás las apariencias. Escucha bien lo que traigo. Acabó la inocencia. No piensa, tropieza, otra vez empieza. El pasado quedó atrás, él ya no regresa. Sorpresa, esto es lo que me interesa. La música en mis venas es mi naturaleza. Confiesa, este sistema te vuela la teja. No te deja pensar en la verdad y eso te estresa. Es tiempo de alzar nuestra voz y los puños la furia desata. Lírica que contraataca, tus sentidos los arrebata. Siéntelo, gózalo, bailalo. Ponte play, disfrútalo, escúchalo. Préndelo, ponte play. Siéntelo, gózalo, bailalo. Ponte play, disfrútalo. Préndelo, escúchalo. Ponte play. Estoy al tanto de la mierda que te canto. Te veo al borde del abismo y no me espanto. No aguanto verte la cara de inerte. Coge el primer vuelo y que tengas suerte. Mentira, ya basta, tu cara se desgasta. Gasta la plata en cosas nefastas. Te arrastras como lombriz pidiendo clemencia. Llorando por dentro y comiéndote cemento. He vuelto a mis andadas, no estoy con pendejadas. La gente despierta y mentes despejadas. Chucha, qué huevada, puta, qué cagada. Impuestos y trabas y ellos no hacen nada. Mafia de ladrones, pillos cabrones. Ni una sola obra y roban por montones. Se quedan calladitos mintiéndoles al pueblo. Nada para los pobres, ellos con doble sueldo. Siéntelo, gózalo, bailalo. Ponte play, disfrútalo, escúchalo. Préndelo, ponte play. Siéntelo, gózalo, bailalo. Ponte play, disfrútalo. Préndelo, escúchalo. Ponte play. Ya tú sabes, el Oru representando. Desde Konokoto. Es mejor así, como dice. Pégate. Como dice Rojo Beat 1111. 1111 Records. Yeah, sí. Este es el Cypher, el number one. La real firma, los del barrio de medallas. ¡Bueno, perros! La vida es pasajera y no juega. Cada consecuencia se sabe que te espera. Acá se crea rapero de escuela verdadera. Lo malo quedó lejos del arte, son las nuevas. La vida es pasajera y no juega. Cada consecuencia se sabe que te espera. Acá se crea rapero de escuela verdadera. Lo malo quedó lejos del arte, son las nuevas. Somos guerreros del asfalto, escribiendo realidades sin ninguna restricción y para todas las edades. Que se cuelen tus oídos y tu cerebro invade, recordándole a la audiencia que tenemos facultades para seguir luchando y seguir haciendo lo que hacemos. Empezamos sin internet y regalando demos, invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro empeño. Ahora me encuentro con mis causas, viviendo este gran sueño. No seré tan popular así los eventos no se llenen. Los que están son originales y hago que mi rap suene. 3-8, la real firme, el carro sin freno que nadie detiene. No hay comparación, tenemos tenemos rap en el ADN. Aquí no se está jugando, esto es un negocio serio. Hay que tener visión, enfoque y criterio. Camino en contra del sistema y también de los medios. Por eso levanto mi puño y le saco el dedo del medio. Con la zona de medallas, barrios, barrios son unidos. De mentes corrosivos, firmes en nuestro destino. Enfocado en el punto, en el blanco damos fijo. Dejando güey en esto, volviéndolo cual sonido. Escritura de la más buena que sé de que llena tu alma entera. De barra tras barras que son balas para los haters de escena. Con miles de sueños y vacía mi billetera. Aferrado a los míos que aquí solo se nos llena. Si pase tanta mierda es casa a casa, aunque digan que somos diferentes, ahora estamos en la cima. De mentiras never en la buena usted ni me diga. Por eso ellos mienten que ya se maquillan. Confirmo, la afirmo que el trago amargo es el que sabe más rico. Veneno para mis galos y activos frente al micro. En esta yo me quedo y yo no me contradigo. Decir sí es como no y dar un no es un sí maldito. Ya ha quedado atrás las vueltas en la acera. Ahora estamos celebrando con licor y bellas nenas. 388 la firma, lo que ahora suena. Estoy yo enrolando mientras el beat me lo sueltan y cuelga. Ya los guantes si es que nos enfrentas. Estamos bien arriba y tú no te diste ni cuenta. Y venga, si me topas sabes que te quemas. La firma está activa en el estudio y en la yeca. En el juego de ajedrez yo me comí hasta tu reina. Así que calladito con tu cara de princesa. Rapero producido con plata que no te cuesta. Aquí somos reales, es el indio, la flecha, las cuentas claras y amistades largas. Así nos mantuvimos bien reales en la cuadra. El falda agarra el media, cualquiera lo descalabra. Los MCs de la firma afilados como navajas. Vamos en la crema, en la nata de la leche. Subimos desde abajo, el poder es que se quiere. Tenemos tanto en mente que la calle te transfiere. Subir siempre el nivel y los leales mantenerle. Progreso continuo en la calle con sigilo. Primero siempre muere el que monta la de vivo. Fue duro el proceso, pero aquí firme seguimos. Fijamos objetivo y con esfuerzo lo cumplimos. Ahora ya no quiero ser uno más del resto. Vengo por lo mío y a ganarme es mi puesto. Flaco pero es como siempre dice el gato, pero nunca dudes, por los míos muero y mato. Como ya no sabe, pura gente selecta. Sabemos la materia y en la calle no se juega. Cero apariencias, nos gustó siempre la yeca. Sabemos de los códigos, pagamos consecuencias. Nah, nunca ha sido fácil, no. Caída tras caída yo aprendí bastante. No van a sin perder, yo voy más firme pa' adelante. Confío en mi gente, especialmente en mi man. Respeto pa' todos los OGs que se encuentran en la sala. Pa' los que luchan y nada les va. Sueñan en grande y no se rebajan. Nunca con nadie, nadie lo va. Estamos luchando por mejor mañana. La vida premia al igual que te engaña. Yo voy tranquilo si todo se acaba. 388 niga, esa es la marca del barrio. Amor al chico es de chamo de 9 a mi lado. El tiempo a lo que mereces, lo que has trabajado. Benditos todos los que están dejando un legado. Es como son, bro. Esto es de los 388. Para los que están, ya no están, bro. Como en los 90, locos vamos de vuelta. A todo pulmón, la conecta que revienta, la neta. Repartiendo siempre buena merca de mi barrio pa' tu barrio, wey, tu nega se incrementa. Bombo, bombo, clac, clac, ampli batería. Ingenieros en el mater por la music, doy la vida. Vete mi filosofía, alegría, buena vibra. Mi gente puño arriba, si la pista te domina. One face, seguimos de pie. A pesar del otro pienso que la calle no de. El pasado y el presente juste. No sé de qué vence y métele con mucha fe. Lo negativo pa' afuera, demuestran lo que tiene en la pena, seguro que descubre que siempre fue una guerrera en la escena. Y aléjate de todos los problemas y verás en el camino que tu vida sea plena. Yeah, que tu vida sea plena. Wow. 388 mami. Los Diego Maradona, la movemos like Mahoma. Los niños grandes del rap con nosotros, no hay broma. Pendiente a la falla o la firma lo detona. Los días de la calle que el cora lo entona. Pendiente y en la juega sigo firme en escena. Soy creyente del karma, vivimos echando suela. Venimos desde abajo, venimos a dar escuela. 593 en el mapa, ya sabes la buena crema. La real firma me acompaña, un champán y una nea. El cuarto lleno de humo con mis galos en la buena. Pero ir y callar ya lo dijo mi abuela. Aquellas noches de chamo que no tenía cena. Los tiempos han cambiado, hoy ya vivo a mi manera. Bebo como fumo, algún día las carreras. Esta es la verdadera escuela, espera. Mira lo que viene, que esto está que quema. Tirando flema desde hace casi una era. Creo que valió la pena, regreso a la escena. Sabemos lo que cuesta, pues el puesto se ha ganado. Con mis hermanos representando en todo lado. Algunos lo han logrado y otros están comenzando. Respeto para la firma que siempre ha dado la mano. El esfuerzo no fue en vano y seguimos camellando. Pues venimos desde abajo, el combo está completo. Y aquí no estamos jugando, regresamos los de antes para reclamar su parte. En la calle he puesto guantes, no esperarme lo que lances, en lo que lances, bro. Quiero mi parte, quiero mi parte. Seguimos pasando, los mismos de siempre. El convoy que comenzó de cero y nos hicimos parientes. Mentes prácticas, mostrando tácticas. En el estudio con los homies creando medallas. Por lo que hacemos noche y día, cuidando a la familia en conjunto a la melodía. Mi cora respiraría, ¿quién diría que en tormentos y angustias la mujer me sanaría? La real firma desde el punto central. Aquí están, los reales no se irán. Viven para el sonido, por eso perdurarán. No hay plan más que hacerlo natural. Encontramos la máxima expresión, nacidas del alma, criadas en el callejón. De donde salen los fuertes con mucha dedicación. De donde salen los fuertes con mucha dedicación. La constancia en el trabajo 99%. El uno, la virtud, solo decide el tiempo. Salí del sur de Quito con propósito. Sostengo mejorar mi espíritu y destruir mi ego. La sonrisa no se borra, sentimientos que se afloran. Si no sirve se lo ignora y lo bello se lo adora. Mi parte para el mundo, amor a toda hora. Ya que todos somos uno y el corazón explora. Tiempos fuertes y difíciles, las sombras que te alcanzan. Pero no es la oscuridad, solo donde la luz descansa. Por eso descubrí que soy mi mejor alianza. Y conmigo solo está gente que en la vida avanza. La real firma no declina, con la rima contamina. Es nuestra doctrina con más fuerza que turbina. La lealtad predomina, también que patrocine. El escenario se ilumina si la música domina. Esta es la 3-8 más pesada que una 9. Yo sé que no se va en el momento en el que pruebe. Las ventanas de esperando que llegue el brother breve. Y la mente conspirando pa' que el golpe sea leve. Esta es la ocasión, este es el momento para repartir cartas. Demostrar que los niveles de excelentes por mi barca. Se afirma y confirma todo cambio de bataca. Esta es la real firma, el firme sello y placa. No se opaca ni se opacará todo este gran trabajo. Porque la guerreamos así vengamos desde abajo. Me gusta hace pensar en una mente sin un gajo. En la casa con mis perros solo llego y me relajo. Es tiempo de entrenarnos y de cambiar el mito. Se extingue el ser humano, no es por nadie del solito. Sabemos hay pura rata por todo este distrito. Para Dios mis oraciones con un buen flow bendito. Somos de la casta que no se extingue yacas. Violentos de agresivas mentes sacan a flote sus habilidades de calle y jugadas. Pa' así representar a sus barrios y sus medallas. Aquí no fallas, que todos estamos atentos. Honor al pavimento y firmes pa' nuestro sello. Aunque me ha costado mucho saber quién es verdadero, pues no me quejo, a lo contrario suelto el freno y acelero. Distinto al resto estamos volando por los temas. No te equivoques que si queremos hay problema. Un solo toque recargado de good crema. Combustión necesaria pa' encender esta candela. Dueños de la cantera, todo el material es mío. Si la haces me la pagas, yo me sirvo el plato frío. Acá nadie se vira, pa' esto no hay perdón ni olvido. Leal a la familia y siempre firme con los míos. No acto para cardíacos ni tímpanos sensibles. Esto es calle por la calle, no en canales de YouTube. Hacemos que los baffles tiemblen por nuestras virtudes. Corresponsal de los no ficticios, somos ese plug. Cachones allí en este cipher, quiero que los escuchen. Se cambió el papel de gamín a rapper que produce. El kike tras la reja, el economato cada lunes. Un brindis por la jera que aquel la firma conduce. Cortamos cuellos con el filo del papel, no dudes. Mi propia inspiración es del primer demo que tuve. Del barrio de los guardios donde la lealtad es costumbre. Contra todo pronóstico mi protocolo surge. Esto va pa'l colapso de tanta sobredosis. La mente sale del cuerpo, mi beatmaker es un prodigio. Tu envidia es el nivel que mide el respeto a mis homies. Y les en el instrumental. los niños grandes de la infancia. Yeah, ajá. Don't think that we as Christians, through the power of Jesus Christ, can tell a demon to step off. But I'm telling you, si Dios está conmigo, dime quién contra mí. No somos criminales, bendecimos en el fin. Muchos critican nuestro estilo porque se hemos superado. No basta con su lengua de saber que hemos ganado. Check the flavor celestial, reventando en el boom bap. Mother blessing in the house. Keep the hope, por estilo de los noventas con mensaje detonante. Todo lo puede Cristo, caminamos con el gigante. Tenemos el respaldo que nunca nos ha fallado. Si quieres vernos mal, tus sueños han fracasado. Caer, amistades perder, ver amigos fallecer. Quiero tener el poder de curar heridas del ayer y un hígado inmortal para siempre beber. Para aprender, me tuve que caer, amistades perder, ver amigos fallecer. Quiero tener el poder de curar heridas del ayer y un hígado inmortal para siempre beber, para siempre beber, para siempre beber, para siempre beber, para siempre beber, para siempre beber, para siempre beber, para siempre beber. Dale vuelta a ese vaso, no te ahogues en ese problema. Las penas quema, las penas dilas, pilas en las avenidas. Por centavos esfuman vidas, por caminos de espinas se llega a la cima. Si me investiga es porque me ha escuchado soltando rimas. Quiero mi vida volando en tarimas, aunque todo vaya mal el rap me anima. Saben que esto es mi mundo y aún así critican. Podrán decir lo que quiera, pero mi rap es ya de veras. Si no, pregúntale a mi suela. Un saludo en el cielo para mis abuelas. Ni vieja ni nueva era. La vida inspira al momento que te golpea. Perdón mi vieja por haberme alejado de lo bueno, por aprender de lo malo. Envueltas involucrado, mi sangre el pavimento ha manchado. Pero voy seguro a coronar todo lo propuesto. Me ganaré mi puesto, por supuesto. En esto llevo años, por eso sé que los trompiezos son peldaños. Un día extraño, no escribas, me dijo un tipo, o te verás maldito. Diablitos en mis escritos, en litros de alcohol ahogándolos. Los que escapan cuando los problemas no escampan, no valen ni una lata. Bótalos al río y avanza, abarca con flow, contrasta con letra. Mi perpetua vida en protesta, me marcho de donde a falsedad apesta. Aunque la vida ande a cuesta, hasta mi alma está involucrada en esta apuesta. Realizaré mi gesta en esta fiesta llamada vida. Se prueba lo de sal y lo de dulce, humilde, honrado sin hacer hacer el mal, pero nunca te mueras de hambre. Tú que eres andariego, de nadie debes fiarte. No porque otros estén prendidos en fuego, tú debes quemarte. Para aprender, me tuve que caer, amistades perder, ver amigos fallecer. Quiero tener el poder de curar heridas del ayer y un hígado inmortal para siempre beber. Para aprender, me tuve que caer, amistades perder, ver amigos fallecer. Quiero tener el poder de curar heridas del ayer y un hígado inmortal para siempre beber, para siempre beber, para siempre beber, para siempre beber, para siempre beber, para siempre beber. Para siempre beber, para siempre beber. El fragmento urbano, CH Studios, Quito, Ecuador, Yamar Films, sí, una y otra vez, un FU, rap real hasta después de el ataúd. Que me va a cuidar, que en las buenas y en las malas conmigo va a estar. Pase lo que pase, siempre va a apoyar. Y ahora lo vine a representar. Tengo un amigo imaginario que me va a cuidar, que en las buenas y en las malas conmigo va a estar. Pase lo que pase, siempre va a apoyar. Y ahora lo vine a representar. Por las lecciones y bendiciones recibidas, por darme la mano y aconsejarme después de cada caída. Aquí estoy nuevamente de pie como un guerrero, purificado el corazón, real y sincero. Al dirigirme a ti más y más y más, le meto esmero. Me lo dicta el corazón y derraman sentimientos la tinta de mi tintero. Agradecido hasta la eternidad, papá, porque te amo y te quiero. Gracias por sacarme de aquel agujero oscuro, rudo y crudo. Caminaba maniatado y logré soltar los nudos. Todo quedó en silencio cuando lo logré. Marqué el camino mal pisado, pues nunca jamás escapé. Comprobé que mi fe me mantiene de pie. Yeah, yeah. Un amigo imaginario que me va a cuidar, que en las buenas y en las malas conmigo va a estar. Pase lo que pase, siempre va a apoyar. Y ahora lo vine a representar. Tengo un amigo imaginario que me va a cuidar, que en las buenas y en las malas conmigo va a estar. Pase lo que pase, siempre va a apoyar. Y ahora lo vine a representar. Gracias, papá, por un año más de vida, por darme la mano y a pesar de mis pecados mostrarme la salida. Gracias por dejarme seguir cumpliendo con mi destino. Y perdóname por andar arrebatado en el barrio chino. Ni Blanca, ni Mari, ni Peri pudo llenar aquel vacío cuando se desinflaba mi bleris. No todo ha sido malo desde que nací. Bendice a mi madre y a mi padre, aunque estén lejos de mí. Tú sabes que su bendición está en mi mente y en mi cora. Dame sapiencia para entenderme con mi ñora. A toda hora, cuida a mi laya, mi lotito. Bendice a este MC en la ciudad de Litos. Que esta canción se escuche en todos los guetos de Quito. Para que todos reflexionen y se terminen ya los pitos. Yo te pido, Señor, que bendigas mi camino, por favor. Ya basta de noches frías, necesito de tu calor. Yo te pido, Señor, que bendigas mi camino, por favor. Ya basta de noches frías, necesito de tu calor. Tengo un amigo imaginario que me va a cuidar, que en las buenas y en las malas conmigo va a estar. Pase lo que pase, siempre va a apoyar. Y ahora lo vine a representar. Tengo un amigo imaginario que me va a cuidar, que en las buenas y en las malas conmigo va a estar. Pase lo que pase, siempre va a apoyar. Y ahora lo vine a representar. bloque, yeah, quien la suena. Tú sabes quién te la suena, que es el Steve. Yo no me complico, al micro lo tengo conmigo. Dame un año que yo solo lo consigo. La maldad por mí ya vino, con ella me tomé un vino y no supo cómo llevarme. Que soy un pelado con harto estilo. Tanto tiempo que ha pasado, yo mismo sigo en lo mío. Hubieron varios desafíos en los cuales aprendí a llenar mi vacío. No tengo ningún peso en mi bolsillo, pero mi talento sí que la pesa. Del supuesto chamo que tú hablas, dime si no tiene ya la destreza. Si soy humilde, creo en Dios, y quien por su madre siempre la reza. Pasaron muchos años y de esto me superé. Con lucha yo lo logré y ahora que este es mi destino. Hubo muchos en la calle que la boca les callé. Dime que lo que llegó el Steve. Pasaron muchos años y de esto me superé. Con lucha yo lo logré y ahora que este es mi destino. Hubo muchos en la calle que la boca les callé. Dime que lo que llegó el Steve. Soy el que relata, soy ese pelado que la cerveza con la boca te la destapa. A ti no te interesa si me bebo que en la esquina con mis panas, fumando un poco de rama, vacilando todo fin de semana. La dama no me hace drama, soy una bestia que en la cama, por eso que ella me llama. Sé que no soy reconocido, pero la fama a mí no me cambia, a mí no me cambia. Sube el volumen, solo déjate llevar, que la noche que está larga y esto acaba de empezar. Sube el volumen, solo déjate llevar, que la noche está larga y esto acaba de empezar. Pasaron muchos años y de esto me superé. Con lucha yo lo logré y ahora que este es mi destino. Hubo muchos en la calle que la boca les callé. Dime que lo que llegó el Steve. Pasaron muchos años y de esto me superé. Con lucha yo lo logré y ahora que este es mi destino. Hubo muchos en la calle que la boca les callé. Dime que lo que llegó el Steve. Esto es música de antaño. Ya. Sirven otro trago. Estático, más bien en viajes psicodélicos, caminando en el centro histórico. Soy un melómano lunático, calígrafo vandálico, incógnito canábico. Dejo lo apático y estético, es patético, yo soy escéptico. Sigo con mi léxico, ritmo único, en UIO, rodeado de seres endémicos. Ya pasé lo básico, lo trágico, lo mágico. Podrido prodigio como los Six Pistols, en la ciudad del delito donde roban los políticos. Así es mi distrito, la ley infringo cuando pinto en lugares distintos. Sigo mi instinto, graffiti rap, puro hip hop, dos trombe yo. Siéntelo, disfrútalo, escúchalo, mi son en el blog, el spot perfecto. Así es esto, para los haters y todos molestos. Como Lu fresco, algo funky como Pedro, como Kobe en sexto. Siempre sacándolo de dentro, desde el primer intento. La vida está llena de momentos de los cuales vamos aprendiendo. Buenos o malos, unos sonriendo, otros con lamentos. Y el mundo sigue su curso intenso y no para el tiempo. Sonando a lo clásico, como en los 90, sonando a lo clásico, me representa, sonando a lo clásico, es mi esencia, sonando a lo clásico, hip hop mi ciencia, sonando a lo clásico, como en los 90, sonando a lo clásico, me representa, sonando a lo clásico, es mi esencia, sonando a lo clásico, hip hop mi ciencia, algo chill for real del street, soy el king, mi nombre es Elvis, la pongo heavy queen, la vivo stream, style latín, la cream, feel to win, high dreams, graffiti for life, for the police, continúo con mi trip Spanglish, vacilando OG. Soy writer MC de aquí, donde aprendí a vivir. Esto es para mí, pero por ti, sí. Palos con pididas ladies, music explicit, ready, go. Para el show, con un blunt, tengo el don graffiti rap como Aeropunk. 3B, banda underground, real son, bro, check it out. Echando humo como Snoop Dogg, como Tyson en el primer round. No code con uppercode, y que yo, en la mitad del mundo estoy. Con rap del corazón, me acompaña una canción. La misión, la visión, ya pasé prisión. Sigo en el callejón, entre lo estético y consumo en expansión. niño del 93, todo cambió por el color y un micrófono y aquí estoy yo. VH, banda, el hardcore, hip hop, Quito, Ecuador, in the area, song, jump, jump. Sonando a lo clásico, como en los 90, sonando a lo clásico, me representa. Sonando a lo clásico, es mi esencia. Sonando a lo clásico, hip hop, mi ciencia. Sonando a lo clásico, como en los 90, sonando a lo clásico, me representa. Sonando a lo clásico, es mi esencia. Sonando a lo clásico, hip hop, mi ciencia. Extrañas. Estos trenes piden sabiduría, recargan energía, jajaja. Pasado y futuro inexistente, lo que importa es el hoy. Paz y respeto en el ghetto, bando. Uno más hood, tomaré one shot. Micronon se pone hot, pa' mi hood de parte de mi crew. Notas, coplas que componen estos brodas. Codas, historias relatadas de guerreadas, variadas, forjadas, sombradas, enyerbadas. La cop no le asusta al paná. Ventajas mínimas. Nadie te mima, clima con mierda, estresa, peso, pluma en el combate. Siente el ataque, la represa en mi nota. Que me importa tu copina, el barrio me inspira. Gira, gira el mundo y la misma esquina. Envejecida y tú que has hecho niga. No me pierde, me enciende, recuerda de dónde este viene. Quito capital, mi barrio, tipo habitual y un micro. Léxico con jerga, con cuerda. En la cuerda floja, afloja las fuerzas. Pero el barrio dice me fue putotas. Con las botas puestas, piso firme en el fango. Uy, Udi Jungle, uy, Udi Jungle. Ya, ya. Empecemos con esta interpretación, conjugación, maldita narración. Esto se llama dedicación. Diferentes barriadas, diferentes mentalidades. Pero a la final, todas son iguales, pocas son reales. Yo me vengo manifestando, mi canto se viene elevando. Encontrado, pero no derrotado. Corazones heridos que están desquiciados, su amor a tiene escalmado, muchas cosas malas he tenido, errores graves he cometido, de algo estoy seguro y no me arrepentiré, ha sido de mis pecados, bocones y faltones, hablando de amistades reales, los muchachitos malditos ante la cochina sociedad, callados pero no embobados, vidas arrebatadoras y llevadas, mi vicio, mi oficio es de crearte y es de escucharte. El fucking ass. Yeah, Surside. De mi mente es el hip a la enfermedad. Represent on the street to attack. De mi mente chamo no podrá subir. En las calles ganar o morir. De mi mente es el hip a la enfermedad. Represent on the street to attack. De mi mente chamo no podrá subir. En las calles ganar o morir. Enfermos, versos traemos. Sostengo la furia, acá, y lo lapicero, guerrero sincero. Hasta plateando, cervollamos tu oído tierno y tierno, lo bueno de lo malo. Algo con el tallo, el mensaje con algo establecido, decidido a seguir este camino. Raíces subterráneas en tu cráneo, ñaño acento quiteño añejado. Tranquilo viejo a lo lejos, duérenos en tu oreja. Mi parla certera como piedra en protesta, reclamando lo justo, encontró la muerte. Esto es hip hop del cero periférico, al tiro de Toki Broki. Riego un trago por los caídos, riesgos obtenidos. Al tanto de tanto, ya morada que no sabe lo que pasa. Pasa que está adoctrinado por tu bonito peinado, por tus tenis caros en la calle pagando platos. Cuando tiempos que se apoderan de mi cabeza, llena mis sentidos, crea letras sin que nadie proteja tu oreja. Así que llama a urgencias que el desglose verbal inició. Fue actitud de gay, hey, aquí no se viene a estar en su ley. Rap sudaca con esencia casi que rap broda. Ese real, yo feel me, yo feel me. De mi mente es el hip a la enfermedad. Represent on the street to attack. De mi mente chamo no podrás huir, en las calles ganar o morir. De mi mente es el hip a la enfermedad. Represent on the street to attack. De mi mente chamo no podrás huir, en las calles ganar o morir. De lo que vivo te lo escribo, este ritmo nocivo. Erradico el silencio con un brutal ruido. La calle es la candela y seguimos en ella. Crudo, duro asfalto de la zona periferia. Sueños rotos, destruidos, ilusiones no vividas. Sentimientos alcanzados en la vida por mi hip hop sin atajos. Mandando todo pendejo al carajo con mi flow, maniga. La muerte siguiendo de abajo y arriba. Persecución desde los cerdos, policía. Vigías detrás de la celda, corruptos son los guías. La vida comprada, testigos colgados del cuello que no testifiquen nada. Longevo en mis letras, infecto con mi plaga. Corazones rotos por el amor que no paga. Por las tardes del viento seca el sudor de mi cara. Luna llena en las madrugadas, las cenizas caen encendidas en las páginas de muchas vidas. Es un paisaje que me inspira a navegar a ceras, acumulado con la gente callejera. Solo le espera el problema, alcohol en las venas, dinero para conseguir la nena. Pero esta vez lo quiero hacer a buena. Él quiere la violencia y él quiere la secuela. No por mí, vengo dándote recetas. Abre tu mente para que puedas llegar a la meta. Para que puedas llegar a la meta, junta selecta. Con Rap Squid, bro. All my cat. De mi mente es el hip a la enfermedad. Represent on the street to attack. De mi mente chamo no podrás huir, en las calles ganar o morir. De mi mente es el hip a la enfermedad. Represent on the street to attack. I'm built for it, nigga. Estamos de regreso, ya estamos a media hora de barajarnos. Estamos acá poniendo la muca, estábamos ahí haciendo todo el trasteo hacia la amplitud modulada de todos los estrenos que ha habido toda esta semana. 7 días, cada 7 días hay toda esta muca nueva del hip hop ecuatoriano, porque la gente no deja de camellar y esa es la forma, así es como se debe hacer. Oye, voy a hacer un especial para toda la gente del hip hop. Estamos de luto nuevamente esta semana. Falleció el bro de Lil Wit de Cuenca, un rapero del hardcore, y vamos a hacer un especial para despedirle como se debe a cada uno de los guerreros y a de las guerreras que han fallecido en estos últimos tiempos. Duele un montón al movimiento, así que me voy con un especial del bro y regreso a la despedida, mis peces. Your neck. Well, I'm going to tell you something. When that rope starts to pull tight, you can feel the devil bite your ass. Mm-hmm. jalaste, pero ellos no. Ya recibirán su lección, mejor que la clase comenzó. Mike Johnson, regreso al mundo que me expulsó. Tengo este verso de propulsor, así sola no me va mejor. ¿O no? Ja, yo no me las vengo a dar de escritor. Vengo a joderte por sufridor. Rompo tu window, open the door. No te confío ni mi encendedor. Si tiene frío le meto flow. Completo el pack, así vengo yo. Marcando el paso que distinguió. Putos engendros del resto, bro. 1990, mes febrero. Un papel, un esfero, el chiquero. Cada quien con su vuelo. Que dice viejo todo al pelo. Sigo metiéndole sin miedo. ¿Cuál es el nego? Hago y deshago a mi antojo lo que quiero. Tengo fe de guerrero, grifo, rastero. Ah, acuérdate de mí, compañero. Yo lo espero todo a cambio. Tengo instinto traicionero. Señor puerquero, chaspado al sol. Llegó la hora de un sex. Ojos de Kingston Town. Check it, check it out. Mejor callao, que aquí tus mañas. Chao, my bro. Oh. Si tú calaste, pero ellos no. Ya recibirán su lección. Mejor que la clase comenzó. Mike Johnson, si tú calaste pero ellos no, ya recibirán su lección, mejor que la clase comenzó. Mike Johnson, ja. Quiero despertar, y si es un viaje no quiero regresar. Solo dejarme llevar por tu aroma de calidad. Mi boca seca, mis ganas de rimar, macuña mía. Contigo paso día a día, grifazo, poesía, pipazo, chela, último piso. Sintiendo todo más confuso, todo fue un hechizo. Todo es un proceso, desde el primer beso. Y eso que a su cuerpo desmenuzo, le doy pulso. Si me alejé de ti fue mucho abuso, baboso. Saber que siempre bajaré a su pozo, a por su gozo. Goloso lo colgado por ti, como en Rick y Morty. En multiversos, mis versos partí. No es broma, eso que ya me dio leona. Perdona mami, pero estás tan buena. Te doy candela, mi mente vuela. Y poco a poco pierdo Compostela. El combo se revela, mi favor, y te doy las gracias. Me alejas de otras viejas sustancias, me dejas ganancias, me llevas a largas distancias. ¿Qué más puedo pedir? Si en honor a tu THC yo me puse liquid. Un puto engendro sobre un beat del mes. No es el hit del mes, es el hit del lunes. De fumes, acostumbrado a tus perfumes, a humes. Macoña mía, así me tienes. Entre las nubes vi tu desnudez, o no lo dudes. Tenía que contarte cuánto me sacudes. Me incitas madurez a últimos días de los 27. Si no me sentí a los 20, seguiré de ti pendiente para siempre. Y me relajo. Que piensen de lo nuestro, me importa un carajo. Me da coraje que el vuelo me baje. Ya no traje ni una caca más en mi equipaje para que me deje. Mientras el mundo vive tras una pantalla táctil, la vida es más portátil, más fácil, entre comillas. Seguir viajando, acumulando millas, tomando pastillas, mirando estrellas, cuidado con ellas. Aquellas épocas de oro ya pasaron, ya se fueron. Es tiempo y hace tiempo de quitar el freno y hacer algo más bueno por uno, en el momento menos oportuno. Darte por culo, que sientas mi estilo más crudo. Un puto engendro te saludo desde un rincón oscuro. Que puedas olvidarme, solo dudo. Escupo el humo y lo resumo en cualquier destino.

no te gusta lo que escribo, vete de aquí. Si no soportas ver mi cara, vete de aquí. Si no te gusta lo que hago, vete de aquí, vete de aquí. Lárgate más claro, estoy cabreado, disparo mi enunciado. Como salga, algo que valga más que verga. Mi letra amarga, pura descarga de esperma. Mi mente enferma, piensa más mierdas que Eric Carman. No tengo karma, suelo cagarla, ese es mi toque. Puedo llamar la mala suerte y hacer que te estrella el coche. Mediocre, es la masacre de este loque. Hace que hardcore invoque y en tus sueños tu cuello disloque. ¿Qué es lo que hay? Tiempos de dope. Siente mi sape en tu nuca. Edúcate con esta cuica muy cabrona música. Que pega más que la soluca. Estilo brutal, que a mucha gente le hace mal. Soy el sultán que insulta y que chucha. En menos infinito mi conducta fluctúa. Actúa o quédate como una estatua. Que está tu alma aquí penando de lo que este MC expresa. Manoseándose la pieza, a rezar empieza. Que hoy ya te voto de mi empresa. Deprisa con prosa precisa. Te abro esa cabeza y me cago de risa. Brutal paliza, mejor regresa que este no te avisa. Te triza, te dice. Si no te gusta lo que escribo, vete de aquí. Si no soportas ver mi cara, vete de aquí. Si no te gusta lo que hago, vete de aquí, vete de aquí. Lárgate más claro. Si no te gusta cómo escribo, vete de aquí. Si no te gusta mi estilo, vete de aquí. Si no sabes beberte un trago, vete de aquí, vete de aquí. Lárgate pelado. Primer concierto del año, este 7 de marzo, Abacamu, desde las 12 p.m., Hip Homies, online, vía Facebook, no te lo vayas a perder, desde las 12 hasta, me imagino, 7 de la noche, en escena, Discípulos de Concreto, Science, MF, J Calibre, Expreso, Mac, Tempo, Distrito Q, 024, Estrategia, Master Brain, Mugre Sur. Y los DJs van a estar DJ Full Cutting y DJ Cuico. Este 7 de marzo, no te lo pierdas. Vía online, desde la página de Hip Homies, Abacamu, gratis, como a ustedes y a todos y todas ustedes les gusta. Así que sintonicen este domingo desde las 12, el concierto online. Póngase 11 al 10. Voy a dejar ahí con un poco más de muca. Esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura de la Calavera Esñata y Sudamérica Films. Nos vemos en otra semana. Hip Hopas del mundo entero y de otras galaxias. No dejen de producir. No dejen de cuidarse igual un montón. Nos vemos en otra semana. Aquí estuvo su anfitrión Disfraz. Paz para todos y todas. ¡Chao! I am your DJ. I bring you the music. People, enter the factory. Mensaje a... Las rimas que se avanzan en un concierto no descansan. Se mueve y se abalanzan porque rap nunca nos cansa. Y no queremos alabanzas ni dinero que nos llene de avaricias y codicia. Solamente lo suficiente para que haya unidad, igualdad y mucha felicidad. Es muy para pensar con conciencia y meditar, combatir la ansiedad. Ponte pilas, homie, es hora de analizar. No te olvidar el fundamento del hip hop cultural. Para que sientas la energía del latido original. Checa el vivo y cómo lo demuestra al momento de bailar. El break beat va controlado por el DJ que lo ha creado. Sin dudar el MC lleva el flujo dominado. Con un break va destacado, armando trabalenguas. Palabras, metáforas, conscientes y no enfermas. Checa el ritmo funky con sniper a la mezcla. Check it out, yeah. Check el estilo en el funky sonido. Checa mi estilo en el funky sonido. Check el estilo en el funky sonido. Checa, checa, checa este funky sonido. Checa el estilo en el funky sonido. Checa mi estilo en el funky sonido. Checa el estilo en el funky sonido. Checa, checa, checa este funky sonido. Rap, rock, rock, funky style. Rap, rock, rock, funky style. Rap, rock, rock, funky style. Rap, rock, rock, funky style. Real rap. Yo, another classic, another hijo de puta beat. Ese roce en los platos. Es ese mancito del ruso en los platos. A veces pienso que es el camino, espero. A veces siento que no es el camino, pero hay que mantenerse constante. Gracias mi Dios porque todo es placentero. Con esto y Vlad viajaré el mundo entero. Yo decido la vida de cantante. Y de las malas amistades, de las drogas en cantidades, se te notan las edades. Vas como 30 navidades, para nosotros días normales. Por favor no me rebusque, de ley hay cosas ilegales. Ni la plata ni la grifa, te puedo escribir un par de temas. Diferente a los demás, del ejito que te quema. Son muy largas tus condenas, diferentes trabalenguas. Yo no tengo lagunas, son mentales mis leguas. Yo no creo en treguas, te descuidas y me entregas. Eres el peor y lo niegas, y en tu mierda te me ciegas. Todas mis rimas ya son lemas. Y si hablamos de hip hop, saben que yo sé más. No te llevo porque tardarás, y a mí nada me darás. Yo buena gente creo que jamás. Dicen que soy el que más blasfema, porque a diario casi tengo. Yo creo que van tiempos que no siento. Hay algo malo cuando estoy contento. Que no falte salud, que no falte el alimento. Que no falten ganas para el siguiente intento. Ya creo que van tiempos que no siento. Hay algo malo cuando estoy contento. Que no falte salud, que no falte el alimento. Ponte las pilas porque vas muy lento. Pon la frente al piso, concha de tu madre. Así son mis batallas, hace tiempo soy tu padre. Hay un resultado para el perro que me ladra. Esto es para ustedes, pobres muertos de hambre. De ley me llevo a la reina de tu enjambre. Porque el resto a los ojos dan calambre. ¿Qué saben de ustedes? De pactos de sangre, de armar el robo, de no ser cobarde. Que salga la vuelta de salir ganado. Que no salga la vuelta, regresar piteado. Para mí normal, yo lo frecuentado. Por eso no tengo ni un amigo contado. Y tampoco es que quiero llevarme con nadie. Solo con gente que humo irradie. El propósito de esto es dejar la esencia. Y algo para los headphones de los que hacen delincuencia. Yo creo que van tiempos que no siento. Hay algo malo cuando estoy contento. Que no falte salud, que no falte el alimento. Que no falten ganas para el siguiente intento. Ya creo que van tiempos que no siento. Hay algo malo cuando estoy contento. Que no falte salud, que no falte el alimento. Ponte las pilas porque vas muy lento. Oye, Rockshen, Changaro acá, 2020. Oye, gracias a la gente que le mete oído a esto. Y para ellos, Vlad, pongo un poco de beat más ya. Dándole, haciéndole, la vida cotidiana está matándome. Dándole, haciéndole, la vida cotidiana está matándome. Me dicen que estoy mal, pasado las 12 yo me transformo en animal. Me dicen que estoy mal, me dicen que estoy mal. Yo, Yeah. Turbantes mentes. Del pro. Hip hop con aerosol. Es el esencial. YouTube Records. Yo. Tronca Beats. Yeah. Yeah. Yo. Yo. Yo. El bando, la pista, la rima, graffiti, hip hop, aerosol. Que dan como resultado. Bombas, piezas, tags, avenidas grafiteadas, saben, no van a parar. ¿Y qué culpa tengo yo? Que me gusta esto del arte y la expresión. UM en el micro, la Colors en acción. En colaboración, Future Records Ecuador. Así es como suena el rap, aquí en Sudamérica. Y pa' ponerle estilo fino, cuatro en seis aquí en el micro. Línea gruesa, rap en vena, jumba y ven en mi cabeza. Producido por beatmakers en escena. Los especialistas sudando la camisa 24-7, underground, la taxi. Llevo en la mano el tintero, manchando versos primero. Que muere el hip hop, no quiero. Cuatro elementos en el top, superando el micrófono. Oye, que este cabrón, rayando tu callejón con una suicide bomb. No quiero ser del montón, me sobra la inspiración. Cuando escribo letras, es muy pareta. Y rayar paredes en escena abierta. Pintura para mis letras, fucking careta. Les tengo entre mis cejas, les traigo cual coteja. Graffiti para su puerca ciencia. Nadie se lo comenta, pero estos locos hace rato comiéndose el planeta. Comiéndose el planeta. Yeah. Salimos siempre con la intuición de recorrer. Tomamos rutas inmediatas para sorprender. En esto no estoy recién, no primo. Percibo los colores para resolver estos vacíos. De alto contenido, ni siquiera hice ruido. Solo escuchaba mis latidos. KLS está fundido en tu pared, mi tío. Mis muchachos son sabidos porque juegan vivo. That night to the field, the sprite. Garabatos no hay, provoco aquí tensión violenta. Porque eso no va allá. Esto es mejor que jugar al PlayStation. Somos bien crudos cuando se trata de esto. Bombic siempre en la street. Caracteres para hacerlos más free. What time, man? Me preguntan a mí. Por si tú no lo comprendes, pues nosotros sí. Melodías y tags son parte de mí. Por si tú no lo comprendes, pues nosotros sí. Voy a contarte que ando algo ilegal. Esto sigue siendo un arte que muchos la parten. No te hablo de rayones de marica que lo lea. Te hablo del color full que fluye entre la cera. Con estilos gordos como un fat cap. Leyendas en paredes a lo Pascal. The colorization, the color in action. KLS metiendo los trazos. Sigo con la clica que está recargada. Porque lo tuyo es Abre y lo mío es Montana. Así que más que chiqui no hagas bumping. Yo pulo mi estilo y tú gastas en outfit. Tú gastas en outfit. Estoy rompiendo la cabeza, esta noche sirvan trago o cerveza. Que la que amaba se largó con un pelado fresa. Dizque porque el dinero le quita la pobreza y con dinero se puede comprar belleza. Pero qué mal ha visto en mí, si solo visto de ancho y se largó con ese wannabe. Pero qué mal ha visto en mí, si por mí fuera hasta mi vida la diera por ti. Cariñoso, amable, buen mozo, impecable. Solo me falta el dinero para demostrarle que aunque tenga los bolsillos siempre en cero, toda la vida yo voy a amarle. No le hace la cachina, ni un iPhone ni nada de bebidas finas. Y aunque no tenga dinero ni un auto de lujo, tú sabes conmigo siempre la pasas de lujo. Y admito que el dinero no es lo que yo busco, pero contigo me doy ciertos gustos. Por eso es que te gusto y todo lo que encuentro en ti dentro de nadie no lo busco. Y ya no queda más. Voy a tirarme al olvido porque nunca volverás. Y ya no queda nada. Voy a olvidarte con unas botellas y unos blones más. Tranquila mami, usted sabe que nada es para siempre. Pero qué mal ha visto en mí, si solo visto de ancho y se largo con ese wannabe. Pero qué mal ha visto en mí, si por mí fuera hasta mi vida la diera por ti. Y ya le diste vuelta a la moneda y te torciste. Y ahora no confío en nada de lo que dijiste. Vuela, vuela palomita que conmigo ya perdiste. Culebra cizañosa, si por dinero en el camino te perdiste, no eres la gran cosa. Y quiero que tú sepas que algún día pensé que serías mi esposa. Y ya no queda más. Voy a tirarme al olvido porque nunca volverás. Y ya no queda nada. Voy a olvidarte con unas botellas y unos blones más. Sir. concentrado. Activo y concentrado en el mic, así disimulo, mantengo de lo poco que se viene. Dejo el charloteo, soy real, donde quiera que me pare. Comienzo la revolución, atento y despierto. De cualquier suceso que quiera controlarme, cuarentena y disturbios, enfermos de miedo, bullero latino. Esto no se acaba, ni es temporal. Un sonido boom bap, y que siempre vivirá ese vocero que vino a reventar sonido crudo. Vacíos bolsillos, con la mente extensa, infinita humildad y hermandad de la calle. Suelta a este hombre que se trabe, que me manda a callar cuando ni siquiera sabe el arte de escuchar. Nada que no falla de mi música, sin ansia esta lírica que viene representa desde antaña la madrugada de la cual yo represento. Le agradezco a Padre Dios por estar vivo. Mira sargento, hip hop en este juego represento. Del rap en música haciendo bien a lo bien, pasado de antaño, de esto que mi léxico no te soy extraño. Contemporáneo, hip hop en estos años, en este 2020 lírica que emerge eterna, viendo con la superficie de mi fuente. La lírica que viene y describe el verso, rapeando para aquí por la calle del sur. En la lírica, la capital, la música de aquí. Yo sigo aprendiendo de lengua y de escena. Me rizo lo crazy, he llegado del afirmamento tranquilo. Aquí no se juega limpio. Contra la revolución, sin educación, sigo el estilo de vida. Con esta son un poco de rápido. Ponle, ponle, ponle, ponle, ponle, paro. Que llevo listo para un puto rata. Con trajes y corbata que quiere aplastarme con sus palabras. Ponle, ponle, ponle, ponle, ponle, paro. Tú soy yo, mira quién entra, ya lo ves. El delta, delta, me voy contra la revolución. Fuck you, usted sí que quedó claro. Para esos mismos gusanos. Amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Ponle paro a todos esos gusanos que del pobre aprovecharon sin miedo, se lucraron donde estamos. Se lo debo a Dios y el diablo, vivimos amenazados por la ignorancia del Estado. Como callados y todos estamos más locos, insanos con rimas, matamos, no existe un horario, la muerte te va llevando. Su reino maladro, su casa fumado, se loca, su muerto te sigue aplastando, no juega con fuego, mi hermano que sale quemado. No paré de imaginar las consecuencias de mis actos, oraciones, versiones de pactos, olfateando talento más gatos. Solo está para el rato, ponle para tu sistema, la pobreza que no cesa. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique. You move your feet,